grabando? Sí, vamos grabando. Ya, pero hay que tocar. ¿Cómo es en serio, lo natural? Ya, bueno, es el que se ve. Supongo que tú lo vas a cortar y... Sí. Porque como ganas, llegues a escuchar la pieza, creo que te escucha. Sí escuchaba, pero está un poco baja. Un poquito baja, sí. Entonces hay que bajar a los instrumentos porque está bajo su volumen. Está bien el máximo volumen del otro. Está el volumen, sí, bueno, todo está el máximo volumen. Ya, pero... ¿Cuál es el siguiente? Sí, tenía que estar el máximo en 30, está bien. A ti te va a sonar, bueno. Ojalá tu guitarra, yo tengo... Thank you. Sí, bien. Ojalá lo haya grabado. Sí, sí, ojalá lo haya grabado. No, se grabó todo, bien. Ojalá lo haya grabado bien. Claro. Ah, eso sí, también. Pues, no estás... ¡Bien! Ojalá se escuche todo, mejor dicho. ¿No? La tercera es la que está bajando, no sé por qué.